Y el ángel de la fortaleza lo necesitamos a cada paso, en cada momento. Va a llegar un momento en que ya lo tenés tan incorporado que no vas a tener que estar recordándolo tanto, porque va a ser parte de tu vida. Uno necesita fortaleza en los momentos difíciles, en los momentos donde estás atravesando y tomando decisiones, o donde te sentís desparramado por el piso por situaciones que te sobrepasan, o en el momento en que empezás a sentir que se te va viniendo el mundo abajo. Entonces pedirle fortaleza al ángel de la fortaleza para que puedas tener esa fuerza y esa capacidad de saber encontrar el camino y saber encontrar las soluciones. Con tirarme y dejarme aplastar no resuelvo. Con sentir que ya no puedo lograr más nada, tampoco resuelvo. Con esperar y ponerme en la actitud de ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer algo si yo nunca logro nada? Para estar deprimido, distraído, como decía nuestro querido cantante, que ahora no me sale el nombre, no estás deprimido, Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. Bueno, si estás distraído, si no estás mirando el aquí y el ahora, bueno, el ángel de la fortaleza te va a hacer mirar dónde estás parado. Y si no te gusta dónde estás parado, te va a dar la fuerza para salir, para no quedarte, que no te lleve ese río de agua sucia, que no te tape la inundación de los problemas, que vos puedas decir, puedo salir adelante porque tengo al ángel de la fortaleza que me va a ayudar. Tengo al ángel de la fortaleza que me va a iluminar. Tan simple y tan sencillo como pedirle la mano a nuestro ángel para decirles, sácame de esto. Ayúdame a tener la fuerza que necesito para concretar el trámite que sea, la decisión que sea, el hablar con la persona que sea. Nadie tiene poder sobre nosotros, salvo Dios. Nosotros podemos dejar que una persona se apodere de nuestras emociones, nosotros podemos dejar que los miedos nos acribillen, pero también podemos decir, bueno, basta. Hasta aquí llegué. No tengo más ganas de estar sufriendo. No tengo más ganas de estar atado al dolor. No tengo más ganas de estar atado a lo que no pude hacer, a la culpa, a lo que no hice, a lo que no pude hacer, a lo que no dije. Porque mientras estás atado a lo que no podés, dejas de poder empezar a estar unido a lo que sí vas a poder. El cambio, estar mirando hacia adelante pensando, bueno, tengo mucho camino por recorrer, hoy siento que no puedo. Entonces le pido al ángel de la fortaleza que hoy atraviese el camino conmigo. Le pido al ángel de la fortaleza que no me haga enojarme, porque la ira, el enojo, la impotencia, la amargura, todo eso tiene que ver con la falta de fe, la falta de fortaleza espiritual. Tenemos que pedir fuerza, fortaleza física, emocional, espiritual y energética. Porque a veces, desde donde te socavan, desde donde te lastiman, desde donde te ponen el palo en la rueda, es de donde no se ve, es de donde lo podés presentir, pero uno es negador. No, ¿qué me va a tener envidia? Pero no, yo estoy loca. ¿Qué me va a estar trabando mis proyectos? No, si me adora, si me quiere, si somos amigos o amigas, compañeros desde toda la vida. Yo me alegré cuando él o ella tuvieron sus logros. Yo me alegré en los momentos que salió de algo difícil. ¿Cómo se va a poner mal conmigo? Bueno, esa es como el río, ¿no? Es como el agua. El agua se va filtrando despacito, despacito, despacito, despacito, hasta que un día, si estás en una casa, ves el producto en el techo o en las paredes, se te arruinan un montón de cosas y por ahí no te diste cuenta antes. Bueno, la negatividad, la traba energética nos hace sentirnos dominados, angustiados, cansados. Es como una gripe. Ahora yo escucho tanta gente que está engripada y se siente así. Bueno, es como una gripe. invade todo. Bueno, pedir al ángel de la fortaleza. Le pedís al arcángel Miguel que te proteja, le pedís al arcángel Jofiel que no pase el mal a tu vida, pero le pedís al ángel de la fortaleza para que te recomponga, para que puedas decir, bueno, mira, no me había dado cuenta. Total, si me equivoco, yo no es que le voy a ir a hacer un... no la voy a ir a meter al freezer, ¿eh? Porque esas cosas hacen daño, lastiman más a mí que al otro, porque energéticamente yo cada paso que doy hacia donde lo doy suma o resta en mi energía y en mi vida. Entonces no voy a decir, ah, bueno, ahora basta, yo te congelo y desaparece. No, voy a ponerme fuerte yo para poder seguir avanzando. Voy a pedir la ayuda a los ángeles, le voy a quitar el poder energético que esa persona tiene sobre mí o esa situación o ese lugar. A veces te pasa que entras en un lugar y ese lugar te devasta. Y tenés que entrar, porque, o porque es tu trabajo, porque es la casa de un ser querido, o por lo que fuere. Entonces le quitas el poder que ese lugar tiene sobre vos. ¿Y cómo se hace? Con esa antigua oración que les regalé en Oremos. Oremos que está costando reeditarse, pero que en algún momento va a estar. La oración que dice... desde este momento y para siempre, quito el poder a, ahí menciono la persona, el lugar o la situación. Su causa y efecto sobre mi ser no podrá doblegar la fuerza de mi yo interior. Si vos repetís esto con cada persona, cada situación que te desbarata, que te desenergiza, que te debilita, que te vapulea y que te hace vulnerable, vas a ver cómo empezás a encontrar la fortaleza necesaria para salir adelante. Acuérdense que los que tienen Oremos están en la página 45. Y si no, es muy fácil. Desde este momento y para siempre, quito el poder a su causa y efecto sobre mi ser, no podrá doblegar la fuerza de mi yo interior. Yo la uso muchísimo esa oración. Todas las otras oraciones a lo largo de mi vida han ido siendo muy importantes en algunos momentos, en otros menos, he ido cambiando por otras, pero esta ha sido irreemplazable para mí. Cada vez que siento que alguien me está, aunque me adore, yo no estoy hablando de que no me quieran, no estoy hablando de enemigos, no estoy hablando de energías. A veces las energías nos doblegan, no nos dejan salir adelante, estamos pinchados, planchados, angustiados, preocupados. A veces una persona negativa a nuestro lado, por mucho que la amemos, nos va contaminando con la energía negativa. Entonces, si yo puedo decir esta frase, desde este momento y para siempre quito el poder a su causa y efecto sobre mi ser, no podrá doblegar la fuerza de mi yo interior, o simplemente le digo, ángel de la fortaleza, ven a mí y ayúdame a superar esto, esta energía que este ser tiene sobre mí. Esto no quiere decir que si es tu marido te vas a divorciar, si es tu hermana no la vas a ver nunca más, si es tu vecino se va a mudar, no. Esto quiere decir que el impacto que tiene sobre vos es diferente. No es que te resbala, lo podés superar, podés avanzar, te podés desenganchar de esa situación negativa que no te deja disfrutar, porque el miedo se contagia. El miedo, la falta de fe, se termina contagiando. Empezar la situación desde un lugar de poder, pero de poder angelical, no de poder porque yo puedo. Eso está bueno, está muy bien, la autoayuda es perfecta, la autoayuda te saca de cada pozo, pero la autoayuda con fe es mucho mejor. Yo salgo de esto porque me siento fortalecido desde lo espiritual, porque siento que la energía divina viene a mí, que el ángel de la fortaleza está aquí conmigo, en este momento, sosteniéndome para que no me caiga, poniéndome la mano en la cabeza o en el corazón para entibiármelo si estoy sufriendo. El ángel de la fortaleza viene a apoyarnos para que podamos dar el primer paso, el segundo, el tercero, y así concretemos totalmente nuestro camino. Hoy llegó a nosotros el ángel de la fortaleza. Espero que vos te sientas un poco más fortalecido y que si no le pidas, seguiré pidiendo. Ángel de la fortaleza, ven a mí, rescatame. Rescatame de la situación que sea, por muy estúpida que te parezca, por muy tonta que vos te sientas diciendo, pero ¿de qué me va a escuchar? Pero por favor, hacelo, hacé la prueba, te escucha, te acompaña, te ilumina. No es lo mismo enfrentar el mundo cada día solo que rodeado de ángeles. No es lo mismo. Tu fortaleza espiritual, emocional y energética es otra. Y sí que van a seguir existiendo e insistiendo sobre mí aquellas personas que han tenido poder. Claro que sí. Pero vos estás en un lugar diferente. En vez de estar tirado, estás de pie. En vez de estar asustado, estás fortalecido. En vez de dar pasos para atrás, los das para adelante. Esa es la diferencia. Hoy vino a nosotros para ponernos de pie. Y realmente a veces nos damos cuenta cuánto la energía y el poder de la mente y el poder de la oración y el poder de todos los poderes sumados. Pero hay que empezar a pedir todos los días fortaleza. Pedirle que no te invadan, que no te lastimen, que las cosas se hagan como Dios manda en tu vida y en la de tu entorno. Nosotros el sábado 2 de agosto nos vamos a estar encontrando en un taller muy especial. Ese día es el día de Nuestra Señora de los Ángeles. Yo empecé cosas muy fuertes esos días de Nuestra Señora de los Ángeles. Es muy milagrosa. Y así que ese día vamos a estar hablando de los ángeles y de Nuestra Señora de los Ángeles. Vamos a hablar del poder, del milagro, de la fortaleza y de todo lo que hacen los ángeles en nuestra vida. Es un encuentro amoroso con ellos. Vamos a dar un taller intenso donde te vas a llevar el trabajo para hacer diariamente, sencillo, conciso, preciso, invocando a los ángeles y por supuesto aprendiendo y recordando la presencia de nuestra Virgen María. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Primero nos vamos para Campana, para Flavia. Para ella viene el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Para Mónica, de parte de Flavia, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Lucy, de Pilar, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Silvia de Caseros, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Patricia de Almagro, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Julián de Villaluro, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Lorena de Villa Bosch,